un par de años, en primera y segunda instancia, se prohibió la utilización de las pistolas Taser para la policía metropolitana. Sin embargo, cuando llegó al tercer tribunal, dio vuelta la decisión de los dos primeros y le permitió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la utilización de este tipo de pistolas. Nosotros en el aire de la radio a lo largo de esta semana tuvimos la posibilidad de charlar con Demian Confino, que es integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, y una de las cosas que nos explicaba era, bueno, precisamente qué es lo que está en discusión y cómo se aborda este tema tan complejo. El órgano de aplicación de la Convención contra la Tortura de la ONU ha recomendado que no se utilicen las TASER porque efectivamente son un elemento de tortura por el intenso dolor que genera, y además casos que no se pueden prever también generan muertes, porque cuando un agente de seguridad va a aplicar una TASER a una persona, no sabe si es cardíaca o diferentes situaciones que con la descarga eléctrica generan la muerte, lo han hecho en un montón de situaciones. La propia empresa Taser admite, también nos acompañó Amnistía Internacional, que es la organización internacional que más ha estudiado este tema y que tiene sede en diferentes países del mundo, y bueno, tiene un expertise muy interesante como para avalar nuestra postura en el sentido de que no se utilicen las Taser. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta sobre esto es que la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para tratar los temas que acepta, con lo cual puede llegar a ser un tratamiento ágil, como puede llegar a demorarse bastante tiempo. Lo que queda en claro es que será el máximo tribunal del país, más allá de la coyuntura específica que está atravesando. Ustedes saben que tiene un miembro menos de lo que la Constitución Nacional implica, digamos, que debería tener, y además ya el mes que viene tendrá otro miembro menos porque el juez Carlos Faitz mencionó que a partir del 11 de diciembre dejará de formar parte del máximo tribunal del país. De todas maneras, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver qué es lo que sucede con la utilización de las pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana. En las últimas horas se mencionó desde el Observatorio de Derechos Humanos es que ya comenzaron desde el gobierno de la ciudad con la compra de estas pistolas. Así que habrá que resolver y habrá que ver qué es lo que falta para ver cómo se termina de desmarañar un poco todo esto. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised.

Azul 99.9, Costa Rica. Y así va terminando Albert Hammond para Directo al Corazón, para Azul 99.9. Buenas tardes, don Esteban Cubillo y Rafael Ángel Chinchilla. Desde Azul 99.9, Jive 5. Ya sé por qué estás dudando. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Coming up and down on Main Street, still do the crime. Who's out here for the hell we feel like now on the master of war? Where you gonna be when the hammer comes down and you know it's gonna be fun? Can you go any faster? Cause here I come. And I ain't gonna let them get to you. Can you go any faster? Trans Am, busting out of this town. Screaming it up from the screens of the cop car, trying to bring me down. Blood so badass, never gonna do time, busting through the gates of hell. Sit right back and take a swig, I got a soul to sell. Can you go any faster? Cause here I come. And I ain't gonna let them get to you. Can you go any faster? Here I come. Perfecto. We'll be right back.

hasta acá llegamos. Ya estamos sobre medianoche. Nos encontramos el viernes que viene a las 10 p.m. Gracias a todos por todo. Estaban con la pipa.